emociono y también lloro cuando miro una mujer bonita. Tanto tiempo de estar solo y no tengo una compañerita para que me acompañe hasta el día que yo muera y así pueda salvarme de esta terrible pena. Quiero una mujer amable, que sea sencilla, que me comprenda. Quiero una mujer amable, que sea sencilla y que me comprenda. Y cada día yo la busco más. Si no la encuentro me muero, ya no resisto esta soledad. Yo no busco belleza de aspecto material, yo busco en la nobleza en forma espiritual. Porque una vida como esta es muy difícil de soportar. Porque una vida como esta es muy difícil de soportar. Conseguir, le brindaré todo mi cariño para hacerla muy feliz y siempre esté contenta conmigo. Estando junto de ella, moriré mi agonía y esa será la estrella que alumbre el alma mía. Porque a mí me desespera vivir soltero y sin alegría. Porque a mí me desespera vivir soltero y sin alegría. ¡Gracias!